que a tu cuerpo de diosa. Mi sufrimiento se calma con tu mirada, y creo que no me la niegues, oh bien hermosa. Mi sufrimiento se calma con tu mirada, y creo que no me la niegues, oh bien hermosa. Tengo ansia de quererte, tengo ansia de adorarte, tengo ansia de quererte, tengo ansia de adorarte. Porque ese amor en mi pecho estará constante, mi corazón con el tuyo hasta la muerte. Porque ese amor en mi pecho estará constante, mi corazón con el tuyo hasta la muerte. Claro, vida mía. Si tú de aquello beses tu dulce boca rosada, y de aquello acaricie tu cuerpecito de diosa, sería una prueba de amor la que tú me dabas, y creo que no me la niegues, oh bien hermosa. Sería una prueba de amor la que tú me dabas, y creo que no me la niegues, oh bien hermosa. Tengo ansia de quererte, tengo ansia de adorarte, tengo ansia de quererte.